Si la ves, por favor, amigo, dile que vuelva. Yo sigo en el mismo lugar, aguardando por ella. Háblale del amor que una vez nos juramos. Dile que en mi corazón llevo su nombre grabado. Que si quiere hacer en un esclavo, con tal de estar a su lado, yo me pongo las cadenas. Y ahora vivir sin ella, dile al oído por favor que con nadie voy a hacer el amor y esperando que vuelva. Omar, si la ves, pregúntale si ha leído mis cartas. Las escribí con amor desde el fondo de mi alma. Que si quiere hacer de mí un esclavo, con tal de estar a su lado, yo me pongo las cadenas. Y ahora es diferente y que he cambiado, que la vida me ha enseñado que no sé vivir sin ella. Dile al oído por favor que con nadie vuelvo a ser el amor, esperando que